Hola, buenas, buenas. Un saludo muy grande para toda la audiencia de Se Picó la Mañana. Parece que viene picada la cosa. Un beso muy grande para Sebastián y para Beatriz. Y bueno, les agradezco la oportunidad para estar aquí charlando un ratito y compartir algunas ideas sobre educación. Bueno, tanto Mario Sacagnini como yo somos pedagogos. Y hemos tenido oportunidad de escribir algunos proyectos para escuelas, como en la escuela Gloris Malaguzzi, en el cual escribimos el proyecto de primaria, de secundaria. Hemos tenido la oportunidad de elegir a los profesores acorde al ideario y a los valores con los que fueron escritos los proyectos, que está relacionado con la educación por el arte. Gloris Malaguzzi, es un pedagogo italiano y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como tantos otros, tenía el desafío un poco de reconstruir lo que había, de lo que había quedado, iniciar un sistema pedagógico. Y ellos vieron que todo había quedado devastado, había muchos niños solos, que habían perdido a sus padres, familias, devastadas. Y bueno, un poco él tuvo esta idea de crear la pedagogía, que después se llamó la pedagogía de la Reggio Emilia. Él habla acerca de los 100 lenguajes del niño. Y enseguida, cuando se habla de los 100 lenguajes del niño, de todas las formas que tiene el niño de transmitir y de expresarse, que no sean la lectoescritura, ¿no? También nos acordamos de Howard Gardner y nos acordamos acerca de las inteligencias múltiples que cada uno desarrolla dentro de sus posibilidades, sus capacidades, distintos aspectos. A veces somos muy buenos para escribir, otros son muy buenos con las cuestiones corporales, otros son muy buenos técnicos y tienen la posibilidad de manejarse bien con las manos, ¿no? Y cada uno desde dentro de un campo, una esfera de conocimiento o de experticia, de un saber hacer, puede desarrollar su potencial lo mejor posible y un poco es tarea de los docentes detectar esas potencialidades para que los niños, los jóvenes puedan desarrollarse. El problema con el sistema educativo es que sigue todavía, estamos en deuda. Haciendo el hincapié en los conocimientos y no en las competencias o en las habilidades. Y hoy en día, para poder sumarnos a la sociedad y estar un poco a la vanguardia, necesitamos saber hacer cosas. Está bueno el conocer, pero está muy, muy necesario, es muy necesario el saber hacer. Y entonces, en este orden de cosas, se hace mucho hincapié en las competencias o habilidades socioemocionales que nos pide la sociedad que nosotros podamos tener o adquirir y que a veces, dicho por empresarios, cuando toman al personal y hacen su selección de personal, les resulta mucho más importante que la persona tenga una resistencia a la frustración, un respeto por el horario, por las indicaciones, una interpretación de las consignas, a que las personas tengan los mejores promedios, ¿no? Porque lo que tiene que ver con el empleo, con el trabajo, con las tareas, se puede aprender, pero hay ciertas habilidades que es necesario que nosotros podamos desarrollar desde antes. Entonces, ¿cuáles serían estas habilidades socioemocionales? Una es la capacidad de escucha, la comunicación asertiva, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que los demás interpretan. Entonces, de alguna manera, yo tengo que cotejar y tengo que asegurarme que lo que yo dije fue bien entendido y que las otras personas me dijeron también, yo lo pude interpretar y traducirlo en acciones que son esperadas por la sociedad o por mis empleadores o que son esperadas por mi familia para que yo haga. La pandemia que nos enseñó nos puso en evidencia las graves fracturas que hay, la gran desigualdad social, nos puso en un lugar de espectadores estupefactos, ¿no? En cierta manera nos dejó boquiabiertos a muchos de los docentes. Yo hace años que trabajo en docencia, hace años que trabajo en escuelas periféricas y con un contacto muy cotidiano con la realidad, pero algunos docentes realmente se han puesto muy asustados o autoridades por lo que han visto, lo que han encontrado, las necesidades, las diferencias de acceso a los bienes y servicios. Entonces es muy importante que desde el principio y desde chicos podamos ayudar a los niños a poder expresarse, a poder decir lo que sienten, a decir lo que les pasa, a poder tener esa tolerancia a la frustración para que no haya una resistencia a frustrarse. Es algo con lo que tenemos que aprender a amigarnos desde chicos. Las cosas no salen como queremos muchas veces, pero no por eso tenemos que dejar de hacerlas, dejar de intentarlo. En educación todavía estamos en deuda con el tema del error, el error como parte del aprendizaje. En el discurso pedagógico lo decimos, pero después en la práctica no lo sostenemos porque como tampoco nos gusta mucho a nosotros el error, ni nos gusta que nos marquen los errores. A mí personalmente no me gusta mucho, pero sí como adulto tengo la capacidad de afrontar estrategias de afrontamiento y como adulto tengo la capacidad de poder vencer ese primer impacto cuando me dicen, mira, Karen, esto no es así como yo lo quería o esto no es así como yo lo esperaba. Puedo aceptar, ¿no? Puedo recibir esta primera impresión y hacer la deconstrucción necesaria para poder dar una respuesta distinta y decir, bueno, discúlpame, no lo entendí, no lo había interpretado de esa manera, vos lo que me querés decir sería que vos querés que yo haga tal y cual cosa, ¿cómo preferís que, bajo qué condiciones preferís que yo realice esta determinada tarea? ¿Hay un momento del día que sea más propicio? ¿Lo querés por escrito? Bueno, tenemos maneras de poder cotejar con la realidad y con nuestros pares la forma mejor de poder realizar las actividades que se nos piden. Y esto entra dentro de las habilidades socioemocionales. Como habíamos dicho, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, la comunicación que es una comunicación asertiva, la capacidad de la frustración, aprender a gestionar las emociones. También meditación, yoga, reflexión, también aprender a manejar nuestra economía ya desde chicos, cuáles son los recursos con los que contamos y qué necesitamos para lograr una determinada meta o un determinado proyecto o actividad. Estas son algunas de las cuestiones importantes que formen parte de la currícula, o sea, no solamente como cosas que, actividades que serían ideales, necesarias o que serían apropiadas, sino que realmente tienen que formar parte de la currícula. De hecho, la pandemia lo que nos trajo es una ruptura, un quiebre epistemológico, un quiebre real, un quiebre no solamente en la manera de decir las cosas, sino también en la manera de hacer. Ya no hay tantos trabajos a los que nosotros vayamos o tenemos que ir, o de no, dónde nos esperan, dónde está la estructura, empresa, edificio, institución, entidad, sino que muchas cuestiones se han ido, han ido cambiando. Y, por ejemplo, se da lugar a los trabajos hogareños. Las maestras, profesoras, tuvimos que hacer de nuestras casas una sala, un salón de clases. Ya se empieza a hablar de que la escuela no es solamente un edificio. Cuando antes estaba tan la idea escuela, era la imagen inmediatamente del edificio. Y ahora se está hablando de que la escuela no es solamente un aula. Y el aula puede estar en cualquier lugar, hasta en la casa de los niños o estar en la casa de los docentes. La propuesta sería que estas competencias nos las enseñaran en la escuela, que la educación emocional fuera parte de la currícula, del diseño curricular, que los docentes también tengamos la capacitación necesaria para aprender a manejar y a gestionar nuestras emociones, primero como adultos, como docentes, para poder llegar a los niños y los adolescentes. Y también, como para terminar, la educación por el arte es algo fundamental, es lo que nos va a dar el espacio de reflexión, el espacio para poder vivenciar este amor, para vivenciar nuestra corporalidad, para poder vivenciar los sonidos, para poder escuchar distinto y ver qué son estos 100 lenguajes que tienen los niños y los jóvenes para poder expresarse. Y gracias por este espacio. Y parece que se picó la mañana, ¿no es cierto? Besos.